Yo absorbí la esencia de tu cuerpo, perdidamente de ti me enamoré. No pensé que tú me hicieras esto, y mi alma volviste de papel. Estuviste en las manos del preso, de político, actor, ingeniero. Estuviste robándome el sueño, mi familia, mi amor, mi dinero. No quiero volverte a mirar, porque eres mala, tú eres muy mala. Mi amor por ti tendrá que terminar. Blanca, eres mala, tú eres muy mala. Mi amor por ti lo tengo que acabar. Absorbí la esencia de tu cuerpo, perdidamente de ti me enamoré. No pensé que tú me hicieras esto, y mi alma volviste de papel. Policía judicial adelante, en problemas se encuentra el muchacho. Por amarle perdió su trabajo, y la vida le quiere arrancar. Porque eres mala,